con los multimedios ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Bueno, estamos en el aire en un nuevo Sembradores de Vientos. Qué voz juvenil que tengo, soy David. Estamos nuevamente en el aire. ¿Cómo estás, Andrés? Ya empezamos con la pavada. No podemos nunca empezar con seriedad. Acabo de llegar, tenía que... A ver, yo no quiero ahí meter púa, pero acá David estaba medio disperso cuando empezó el programa. Es que estoy tratando de ver si sale por el aire, esa es la cosa, mi preocupación. ¿Cómo estás, Andrés? Acá volvió Andrés, parece con todas las pilas, se chupó todo el sol de Chile y solo el sol, solo el sol pude chupar porque muy caro Chile para... ¿Muy caro? Sí, sí. Bueno, es parte de la... De la realidad sudamericana. Sí, sí, claro. El único país barato somos nosotros. Acabo de llegar aquí y me di cuenta que estaba todo por las nubes, igual que, no, que acá Chile. Es barato. Acá es barato, claro. Sí, sí, pero hubo un paralelo muy grande porque, digamos, como que Chile es la proyección de Argentina dentro de unos años, ¿no? Un país sometido a la minería extranjera. Con una flexibilización laboral muy grande y esto, el saqueo brutal de los recursos, donde el cobre, aquello por lo que alguna vez luchó Allende, es vendido, no recuerdo ahora si a China o a Japón, en bruto, y se compran los cables, se importa todo lo que es cablería, todo. Aprendieron de nosotros veníamos haciendo eso toda la vida también, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que es lamentable mucho de lo que está ocurriendo con el nuevo ordenamiento mundial, porque evidentemente hay una necesidad de satisfacer al imperio o a los imperios o a los países que, más que países, porque seguimos hablando de países que son capitales transnacionales. Sí, tienen su sede fundamentalmente en Estados Unidos, ahí es el país más poderoso de la Tierra, pero los capitales han abandonado las banderas hace rato. Sí, además hay que hablar de capitales porque de hecho la clase trabajadora estadounidense no goza de grandes condiciones, sino todo lo contrario, hay una terrible flexibilización laboral y una precarización de la vida también severa en ese país. Así es, lo que pasa es que a diferencia de cuando acá hay una crisis, en Estados Unidos pudieron de alguna manera recomponer porque terminamos nosotros bancándosela. En esta última vuelta, una parte de la crisis evidentemente se la terminó bancando Grecia, España, Italia. Pero, y como ellos tienen la maquinita del dólar, entonces siempre tienen la de ganar. Es como jugar al estanciero y vos no solamente sos el banquero, sino además cuando te faltan billetes seguís imprimiendo. ¿Quién te controla? En fin, pero esto es más serio que el estanciero. Sí. El estanciero, qué viejo que soy, ¿no? No, podrías decir Monopoly, pero hay variantes. Pero del mismo juego, como hay variantes, pero es la misma explotación. Sí, sí. Bueno, vamos a dar inicio enseguida al programa. Tenemos varios audios ahí. Unos temas que para nosotros siguen en pie, como el tema de la condena a los trabajadores petroleros de Las Heras. Vamos a hablar un poco de eso y de algunas actividades que hay en relación a ese tema. Y también lo que nos está preocupando a todos, de distinta manera y con distintos enfoques, seguramente, que es lo que está pasando en Venezuela. ¿Y por qué? Nosotros creemos sería bueno que en algún momento también, digamos, hagamos algún comentario de por qué creemos que nosotros como laburantes nos tenemos que preocupar por lo que pasa en, en Venezuela. Pero vamos a un tema musical, para ir ordenándonos un poquito mejor, y ya arrancamos en el programa. Y si te querés comunicar al 5433-3607, ese es el teléfono. Y bueno, para recordar varias veces en el programa que al final creo que ya se acordó la convocatoria para el 27 a partir de las 10:30 en la estación Darío y Maxi, ex Avellaneda, es la convocatoria por la actividad por la liberación de los presos de las Heras. Absolución. Eso es. Vamos a la musiquilla, a ver qué nos dio el Pez. Bueno, seguimos en Sembradores de Vientos, acabamos de escuchar Pez. ¿Qué tema, Víctor? Epa, desde el viento en la montaña hasta la espuma del mar. Bueno. Hubo un delay ahí. Bueno, decíamos, entre otras cosas, que hoy vamos a hablar de Venezuela. Por ahí conviene empezar, porque lo más actual... Es indignante cómo se maneja la información en este país. Cómo el periodismo ha dejado de tener razón de ser. Acá solamente hay opinión. Si yo, digamos, lo que vamos a dar en este programa no es información a secas. Va a ser información con opinión. Pero informamos ya del vamos, que no vamos a hacer un programa periodístico neutral o con una visión equidistante de una postura o de otra, sino que vamos a poner nuestro punto de vista, que puede coincidir con el sector popular, por lo menos los sectores populares de Venezuela, pero no con una fuerza política determinada, pero sí con una visión desde ese lugar. El tema es que cuando uno pone TN, TN es un canal de noticias y la información seguramente siempre es sesgada y uno le pone mucho énfasis en una cosa o a otra, pero no podés no pasar nada de la otra, del otro lado, digamos. Ahí hay dos fuerzas en pugna. Sí, no, era a raíz de esto que quería comentar, ¿no? Claro que ellos ni siquiera dan información, no. Ni siquiera es una opinión, sino que hay una mentira sistemática, pero es en todos los aspectos, ¿no? En tanto TN como 678 en otros temas, depende cuáles son los intereses que defiende cada uno. Así es, y por eso nosotros decimos, acá vamos a hablar desde el punto de vista del laburante, desde el punto de vista del pueblo, no vamos a hablar desde los sectores del poder. Si uno quiere tener la opinión de los empresarios o de la burguesía o del sector más poderoso de Venezuela o de los actores fascistas que están liderando esta movida, tendrán que escuchar otra radio. Acá no vamos a hablar en forma equidistante, vamos a dar nuestra opinión. Y en todo caso, podés o no coincidir con nuestro punto de vista y es absolutamente válido. Pero nuestra opinión, y esto sí queremos aclararlo, está fundada en información concreta. No es opinión, es información concreta con una visión determinada. ¿Está? O sea, es ver la realidad desde un punto de vista determinado. Pero no hablo de lo que me parece que podría haber sido. No, vamos a hablar de lo que pasa desde nuestro punto de vista. Entonces, es un punto de vista parcial. Y en ese sentido, yo antes de seguir hablando, y qué te parece a vos, Andrés, y a vos, Víctor, si no pasamos, no empezamos a pasar los audios de un escritor, periodista, politólogo, como es Modesto Guerrero, un venezolano que hace muchos años que está en este país, que es chavista, pero chavista en el sentido de defender el proceso venezolano, pero es crítico también. Y eso es lo interesante de escucharlo. Igual da mucho para cortar, porque sus declaraciones no son, ni trata de ser suave, ni las trata de ocultar. Él da su punto de vista, es bastante concreto y es muy interesante, por lo menos para, en el caso personal, cuando yo lo escucho me ayuda a reflexionar, más allá de que pueda coincidir o no. Y hay algo que valoro en él, pero valoro muchísimo, es que trabaja y habla en función de datos reales, concretos. Entonces yo recibo de él información, opinión y análisis. Después yo, con la información, la opinión y el análisis, puedo armar mi opinión y hacer mi análisis. Pero él por lo menos me da elementos para analizar. Y escuchémoslo y luego charlamos sobre las cosas que él vaya diciendo. Guerra económica es algo más serio, es un nombre periodístico. Lo que hizo la burguesía comercial en Venezuela y la burguesía financiera fue un descalabro financiero comercial. Guerra económica implica un grado de... es otra cosa más. Entonces, ¿qué es lo que descalabraron? Todo el sistema de distribución. Por eso no es económica, ellos siguieron produciendo. Claro.

tienen una opinión diferente en el sentido de que no puede desde el Estado solamente y con manejando la distribución o parte de la producción, resolver los problemas profundos del capitalismo. Entonces, ahí está, digamos, las contradicciones que tiene el capitalismo, genera justamente estas desigualdades, donde los que tienen el poder en algún momento, más allá de que exista una burocracia estatal o no, en algún momento pueden manejar la historia. Entonces, la pregunta que uno termina haciéndose es cómo evitar que cómo lograr que en algún momento la historia la empiecen a manejar el pueblo en realidad. Pero bueno, eso es para un debate más profundo. De todas maneras, es importante ver cómo acá hay una visión crítica interesante en el sentido de que de reconocer que existe una burocracia y que es imprescindible, y esto es lo más, que por lo menos desde mi punto de vista es lo más rescatable, es la necesidad de la organización popular, de la organización del pueblo, para lograr un control más cercano, más estrecho, tanto de la producción como de la distribución. Indudablemente uno de los problemas que tiene Venezuela es que justamente esto que decía antes Víctor, con que la existencia de una burguesía más relacionada a lo comercial que a lo productivo, pero que el gobierno no haya logrado desarrollar una industria independiente de la burguesía en todo caso, y a partir de los beneficios de la comercialización del petróleo, una industria sustitutiva de importaciones. Eso seguramente hubiese generado otra situación. Que no hubiese habido problema, no podemos decirlo porque sería un absurdo, porque tiene que ver con una estructura de país que hoy responde a determinados intereses y donde la clase burguesa tiene mucho poder aún. Entonces, es lógico que hoy se estén viviendo estas situaciones. El problema no es solamente cómo evitar llegar a estas situaciones, porque sería también empezar a darse con el alambre de púa oxidado para sufrir y flagelarse, sino, bueno, y a partir de ahora, ¿cómo encaramos esta situación? Pero bueno, ese también es un debate o un intercambio de ideas que se podría hacer y que no es el momento, me parece, ahora, ni el más adecuado, ni tenemos ni para hacerlo por radio, así tan livianamente, como para profundizar. Entramos ahora sí al tercer audio, donde explica el tema justamente de lo que hoy está sucediendo concretamente hoy, que es esto del golpe de Estado denunciado en Venezuela. Escuchémoslo. Vos hablabas de tres elementos, ¿no? En el análisis hablabas del tema de este colapso distributivo, este nerviosismo que ocasionó en la población, y estabas por plantear dos elementos más que confluyeron para que sucedieran los hechos de este día. Se me ocurre que tiene que ver con quiénes están o qué manos están detrás de la gestación de este, Marrero lo llamó golpe de Estado suave. Sí. Quizás vos tengas un matiz en eso, pero bueno, te preguntamos. Sí, no tengo un matiz, tengo otro color. Porque, y fíjate tú, podría ser usado golpe de Estado suave con el adjetivo suave, podría ser usado siempre que entendamos que eso es periodísticamente, que no es lo mismo que concepto. Entonces, si decimos por golpe de Estado suave un proceso insurreccional subversivo del sistema político para crear un estado de desgobernabilidad que conduzca incluso a la posibilidad de guerra civil localizada, está perfecto, no hay problema, pero mira todas las palabras que hay que usar. Entonces, en ese caso, ¿por qué no es golpe de Estado el concepto dominante, el sustantivo? Porque no tienen capacidad operativa ni militar ni parlamentaria, o sea, ni al estilo del 2002, ni al estilo de Honduras y Paraguay, que a través de la Corte Suprema o el Parlamento desmontan un gobierno.

y bueno, sacar el chavismo de ahí. No, esto no quiere decir que vayan a entrar con las tropas, sino manifiesta la política explícita de intervención en los asuntos venezolanos. Sí, digamos, para tener un pantallazo de lo que es Estados Unidos, hay dos partidos, uno de ultraderecha y otro que está a la derecha de este. Y creo que si no puede, no puede darse esta política es porque también Estados Unidos tiene su ejército distribuido en un montón de frentes que no sabe cómo salir ni cómo solucionar, llámese Afganistán, Irak, donde incluso ya están enviando soldados heridos que no están en condiciones de volver a la guerra, pero no saben de dónde reclutar gente en estos momentos. Vamos a un corte después de este análisis de la centro-ultraderecha y la ultraderecha de Estados Unidos. Y un partido de ultraderecha y otro que está a la derecha. La derecha ya no tiene nominación todavía. Estamos pensando en una denominación para ese partido. Bueno, vayamos a un refresco musical y después volvemos entonces sí con un pequeño análisis acá entre todos, para, por lo menos desde nuestro punto de vista, por qué nos tiene que importar, nos tiene que interesar lo que está pasando en Venezuela. 5433-3607. No me cortes la inspiración. Pero me das la orden y después la contraorden. Pero, 5433-3607 nos podés llamar. Ahora sí, Victor. Vamos. Vamos. Vamos todo. Josh, turn these lights out. It's a fucking rock concert. Ready to stand up. We'll be right back. Lee Rompiendo Cadenas. Aportemos a una construcción independiente y de la clase. Porque la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores. 16 páginas, un kilo de información. Lee Rompiendo Cadenas. Bueno, nos queda para terminar el análisis y comentarios sobre lo que está pasando en Venezuela. Esta pregunta que yo hacía y me hacía, ¿por qué a nosotros, laburantes de Argentina, nos tiene que importar, nos tiene que interesar, nos tiene que preocupar lo que pasa en Venezuela? No voy a entrar, desde mi punto de vista, en el cliché este de y porque son nuestros hermanos latinoamericanos, porque cuando golpean a un país de Latinoamérica, nos golpean. No, acá se trata fundamentalmente de que hay una lucha entre dos sectores, dos clases sociales. Por un lado están los laburantes y por el otro lado está la burguesía, las patronales. Más allá de que algunos estudiantes aparezcan como no burgueses, porque ellos son estudiantes, pero evidentemente responden ideológicamente por sus condiciones de clase o porque así lo interpretan, responden a una clase social determinada. Y acá lo más grave para la burguesía venezolana es que hay un gobierno que trata de mejorar la calidad de vida del pueblo venezolano. Sí. A costa de la burguesía. En este sentido, digamos, a veces las clases populares se movilizan incluso en contra de sus intereses, y para eso está el aparato mediático, ¿no? Así es. Que es, o sea, un actor muy importante en la lucha política venezolana. Pero fundamentalmente, y esto que decía Modesto Guerrero es importante, hay 4 millones de la derecha, o sea, en esos 4 millones seguramente hay pueblo, hay gente laburante, hay gente humilde, pero responde ideológicamente y políticamente a la derecha. Entonces, más allá de que estén luchando contra sus propios intereses, lo hace sin saberlo y en definitiva favorece a la burguesía. El problema está en todo caso cómo se manejan desde la otra clase social, desde los trabajadores, para luchar y digamos neutralizar a la derecha. De alguna manera está expresado en este último bloque por Modesto cuando dice no tiene las condiciones la derecha de dar un golpe de Estado. Es una forma de neutralizarlo y esto es a partir de la movilización y organización popular. Y creo que esto nos interesa a nosotros porque acá también esa lucha existe. Estoy, digamos, no cansado, pero permanentemente plantean acá en muchos programas de radio especialmente la negación de una lucha de clases, como que eso es algo viejo, eso ya terminó. El enfrentamiento entre los trabajadores y la burguesía es algo del pasado. No, eso existe. Que puede tener otra forma, que están, las circunstancias son diferentes, puede ser. Pero acá también, los intereses de la clase trabajadora están enfrentados a los intereses de la burguesía. Esto se ve, pero palpablemente, en la discusión de las paritarias. Porque cuando se está requiriendo mayores beneficios para los trabajadores, ¿de dónde salen? ¿De bajo tierra? No. Se le meten la mano en el bolsillo a los burgueses. Y eso es lo que no tolera la burguesía. De ahí que esa lucha que se está librando en Venezuela, de alguna manera, gracias, de alguna manera se está dando también acá. Es decir, en otras condiciones, con otra envergadura, con otro tipo de organización popular, porque acá lamentablemente la organización popular está muy atomizada, pero esa lucha existe también acá. Y el éxito de los trabajadores, de la lucha de los trabajadores venezolanos por sobre la burguesía venezolana, puede aportarnos a nosotros también un entusiasmo y un interés de avanzar en nuestros propios beneficios. Sí, algo, una pequeña corrección, si me disculpas, David. Pero cómo no. Que los trabajadores nunca le metemos la mano de bolsillo a la burguesía, sino que recuperamos parte de lo que la burguesía nos expropia cotidianamente. Es una distinción sutil, pero... y en ese sentido, digamos, es histórico el peronismo plantear estas cuestiones que vos acabas de plantear críticamente de... la burguesía y el proletariado se dan la mano para caminar juntos en la construcción de un país. En este sentido, un golpe a un país que va camino a una redistribución de las riquezas, no me animo a hablar de socialismo, aunque hablan de socialismo del siglo XXI, es una herramienta más para consolidar la lucha de clases. Digamos, cuando Argentina se asocia con Chevron, en vez de asociarse con PDVSA, esa es una herramienta que podría tomar la clase trabajadora argentina para independizarse del colonialismo. Por ejemplo. Es un... Sería una forma de presionar en forma concreta, con formas alternativas, porque esto de que existe la CELAC, el UNASUR, el MERCOSUR y todo lo demás, es todo muy lindo, pero son lugares donde en definitiva terminan firmando documentos y donde... efectivamente no se plasman esos documentos después en acciones concretas. Entonces, estar asociado YPF a una empresa como PDVSA no es lo mismo que estar asociado a Chevron. Eso es clarísimo, por lo menos para nosotros. Pero bueno, es parte de que esa asociación, que podría ser positiva y, o otras... por ejemplo, visiones, como por ejemplo decir no, que YPF tenga el poder absoluto sobre la explotación petrolera, porque debe ser estatal, y si no, que hagan lo que hacen en Bolivia, que el 82% queda en Bolivia. En fin, hay infinidad de elementos que, si no hay una movilización popular organizada y fuerte, difícilmente se va a torcer el rumbo que está tomando hoy la economía y nuestra realidad concreta. Yo diría, por hoy por ahí podríamos ir cerrando lo de Venezuela. Sí, porque va a haber más tela que cortar a lo largo de distintos programas, digamos, no está resuelto como para dar un análisis y no volver a tocar el tema, así que a lo largo de distintos programas va a aparecer el tema de Venezuela. Seguramente, además, la realidad es muy dinámica y van a ir surgiendo temas para seguir charlando. Vamos a un pequeño corte y venimos con algunas breves de cosas que están pasando aquí en nuestro país. Lo dije muy clarito. No auspician sembradores de vientos, Ministerio de Trabajo. Señor empresario, antes de contratar a sus trabajadores, pase por el Ministerio de Trabajo. Vea nuestra amplia gama de contratos basura. Y como predicamos con el ejemplo, puede consultar y ver los contratos precarios que hay en nuestra cartera. Si el trabajador está para servirnos, ¿por qué tenemos que darles tantos beneficios? Sabemos que se puede comer con 6 pesos. Sabemos que Moreno tiene razón. Se puede comer basura. Por eso, desde Sembradores de Viento, recomendamos uno de los mejores lugares para comer con 6 pesos. Pizzería Los Hijos de Puta. Ahora también pasta. Usted ya no conoce por nuestra pizza. Puede pedir cualquier variedad. Ahora puede conocer nuestro nuevo menú. Buscamos que el canelón sea perfecto. Con lo que más o menos queda de otra comida y lo más exclusivo de nuestra cocina, procesamos todo de manera que los sabores de los distintos ingredientes queden integrados en otro sabor único. Pizzería Los Hijos de Puta. Ahora también pasta. Donovan y Camino General Chamizo, Herli. No hay teléfono. Baño de mujeres clausurado porque la semana pasada una mina usó mucho papel y tapó el inodoro. Mi con los multimedios ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Bueno, están abiertos los micrófonos. Perfecto, qué operador, maravilla. Pido disculpas por la pregunta. Para comunicarse con nosotros pueden llamar al 5433-3607. El Facebook y el blog, Víctor, yo no lo recuerdo. El blog, yo me ocupo del blog. El Facebook acá, el compañero Víctor. El blog es Sembradores de Vientos. .blogspot.com.ar. Ahí se encuentran todos los programas grabados con anterioridad, audios por separado según temas, etcétera. Así que para consulta puede ser interesante. Y ahí está también la forma de relacionarse con nuestro programa a través de internet en forma directa, todos los jueves de 18 a 20. Bueno, acá hay un compiladito de un par de comunicados que sacó el colectivo de trabajadores de prensa y dice más o menos así: algunos la llaman la carpa del amor, otros la carpa blanca, la contamos como el gazebo, decile como quieras, vos ya sabés, desde ahí damos juntos la pelea por la reincorporación. Vamos todos y todas juntos, invitamos a todos a la campi que estamos llevando a cabo en Perfil. Todas las tardes de 13 a 19 nos juntamos a pelear por la reincorporación de los 13 compañeros despedidos por haber tomado una medida gremial en defensa de otros compañeros que habían recibido su telegrama anteriormente. Después, en otro comunicado decía, este comunicado continuaba con las actividades que se realizaron esta semana, así que no las vamos a leer porque se acabaron. Bien. Los abajo firmantes adherimos al derecho de los periodistas de Editorial Perfil de elegir delegados, hacer asambleas, manifestarse en defensa de sus derechos y pedimos se respete la libertad de los trabajadores para organizarse gremialmente. A su vez, solicitamos una pronta solución del conflicto por los 13 despedidos que reclamaban en asamblea la reincorporación de sus compañeros anteriormente despedidos durante la elección de comisión interna. Los periodistas tienen derecho a trabajar sin miedo y sin preocupaciones. En estos momentos se encuentran instalados dentro de la sede del organismo en reclamo de aumento salarial y de nuevos puestos de trabajo para la... Perdón, enganché con otro comunicado. Pido disculpas. Pasan las mejores familias. Sí, digamos que anduviste por Chile, te tomaste un avión, enganchaste con el colectivo y después pasaste tres comunicados juntos y bueno. Y se tomó algo más que un avión, me parece. Pero ahí ya tenemos que decir que el compañero vino y nos chamulló porque al comienzo dijo que no había tomado nada. No, estaba muy caro. Lo peor es que el comunicado seguía y yo me confundí con esto. ¿Qué es? Ah, peor entonces también. Es peor, vamos a seguir derrapando de acá hasta las 8 de la noche, tenemos tiempo para caer. Bueno, pongamos un poco de seriedad. Piden un sueldo de 8.000 pesos y derechos laborales básicos como vacaciones pagas, licencia por maternidad y estudio, herramientas y vestimenta adecuadas. Denuncian además que los funcionarios de la ciudad se aumentaron en promedio un 40% el salario, mientras que para los trabajadores y trabajadores precarizados el incremento fue nulo. Esto. ¿De qué estamos hablando, perdón? Era parte del comunicado de los trabajadores de prensa. Muy bien. Por otro lado, hay un sindicato, CITRAIC, que es de la construcción, una versión opositora de la UOCRA ante la falta de democracia sindical en la UOCRA, se resolvió fundar un sindicato paralelo, que es este CITRAIC. Y reciben permanentemente ataques por patotas de la UOCRA. En este caso, se trata el 17 de febrero, recibieron un nuevo ataque el compañero Emiliano Delgado, delegado coordinador del CITRAIC de la ciudad de San Lorenzo, fue víctima de un ataque premeditado de la UOCRA. El hecho ocurrió en la intersección de Rivadavia y Las Vías, en la ciudad de Puerto General San Martín, encontrándose a tres cuadras de su casa cuando fue abordado por dos jóvenes en moto que le propinaron 12 cortes con un elemento punzante y una puñalada en la pantorrilla con el uso de un arma blanca. Un grupo de jóvenes del barrio, al notar que lo que sucedía, intercedió para detener a los atacantes, que al verse superados en número, se retiraron, qué mal que estoy, advirtiéndole a Delgado: déjense de joder con el Citraic y decirle a Percha, Clerici Ángel Germán, Hernán, perdón, afiliado al Citraic, que también se la vamos a dar. Estos son los nenes de la UOCRA, en este caso de San Lorenzo, que en otros lugares como en Lomas de Zamora también lo realizaron, patotean permanentemente a los compañeros de Citraic para evitar que se organicen o tratar de evitar que se organicen. Los ataques, también hubo ataques en Carmen de Patagones, en ese caso con la complicidad del Ministerio de Trabajo bonaerense. También mencionan lo de, como decía antes, lo de Lomas de Zamora. Es decir, nuevamente hay una arremetida por parte de, o una ofensiva por parte de las patotas de la UOCRA contra los trabajadores de Citraic. Lo que deja en evidencia que la burocracia lejos está de aceptar bajarse de su sitial que hoy ocupan en los distintos sindicatos. Bien, yo traje un par de noticias cortitas. Primero, dentro del mundo sindical, esta semana se produjo una noticia muy importante, que la anunciaron el Pollo y el Pollo Sobrero, dirigente ferroviario, y el Perro Santillán, histórico también dirigente de los estatales de Jujuy, y anunciaron el nacimiento de una nueva corriente sindical que, según en la conferencia de prensa, mencionaban que la van a lanzar este 15 de marzo acá en Buenos Aires, con la idea de una mayor democratización y que sea una especie de espacio transversal a las centrales sindicales, a las 5 centrales sindicales, y que va a estar estaría integrada por distintos gremios, tanto la CGT y la CTA. Y bueno, vamos, tenemos visitas a Javier, y mientras Javier saluda, nosotros vamos a un tema musical. Sí. De los vientos, sigan al lucero que la luna al cenit guarde para siempre este momento. Arcángeles errantes, la sabiduría, la inocencia, el amor se confabularon un instante. Tierra es una simple ilusión, pero me ilusiona esa simpleza. Somos pasajeros de una vieja excursión. que termina y que recién empieza. Ahora sí, ahora y estamos acá saliendo. Nos vienen a boicotear. A boicotear, nos salvó el programa Javier, ¿eh? ¿Qué nos salvó el programa si yo tenía todo controlado acá? Vienen, me tocan un botón y chao, me cagaron, porque ahí ya no, me supera. Bueno, ahora sí. Seguimos en Sembradores de Vientos. Para comunicarse, como reiteramos, es el 5433-3607. Nosotros ahora queríamos charlar un poquito sobre lo que veníamos hablando ya en varias oportunidades, que es el tema de las condenas recibidas por los trabajadores petroleros de Las Heras a raíz de la pueblada del 2006, donde murió, cayó muerto por herido de muerte un policía, y se los acusa en forma absolutamente, arbitraria, a una cantidad de luchadores de petroleros que están tratando de, que paguen los platos rotos, y además con eso también disciplinar a toda la clase, donde dicen: a vos te gusta luchar, te vamos a dar por la cabeza. Es así que tres compañeros de petroleros han recibido nada más y nada menos que la condena a cadena perpetua. En total fueron 7 los compañeros con condena, y bueno, fue a raíz de un hecho más que dudoso, que fue el asesinato del oficial Sayago, donde no se supo qué pasó ni de dónde vino la bala. Lo que sí se sabe es que los testimonios por los que se condena a los compañeros fueron obtenidos bajo torturas. Vuelvo a reiterar que el fiscal de la causa dijo que un par de cachetazos y no recuerdo si la asfixia, pero un par de cachetazos y un submarino seco no es tortura. Así que de este modo se obtienen los testimonios en Argentina, de este modo se dan los juicios contra la clase trabajadora, sobre todo de sectores combativos, quienes fueron los primeros en reclamar el cese del impuesto a las ganancias en aquella provincia. Bueno, vamos al audio y después terminamos de comentar algunas cositas. Dale. Imaginemos que por nuestro trabajo nos cobran un impuesto y lo llaman impuesto a las ganancias. Imaginemos que realizamos reclamos para que no nos cobren este impuesto injusto y que por ello recibimos una fuerte represión. Imaginemos entonces que nos inculpan por crímenes y nos condenan sin prueba. No es una historia imaginaria, por lo menos no lo es para un pueblito de Santa Cruz llamado Las Heras. Febrero de 2006, en Las Heras, provincia de Santa Cruz, trabajadores petroleros, algunos tercerizados, salen a protestar contra el impuesto a las ganancias y la tercerización laboral. Después de 20 días de paros y cortes de ruta, en un acto de provocación de parte del gobernador Acevedo, el vocero de los trabajadores es detenido mientras le hablaba por radio a la población. Yo estaba grabando, yo estaba

blood is on the table and the mouths are choking. I'm going hungry. Y aquí estamos en Sembradores de Vientos hasta las 8 de la noche, 5433-3607. Nuestro programa ahora va a tomar un viraje internacional. Exactamente, porque seguimos con la línea internacionalista y vamos a hablar un poco de la clase obrera brasileña, más específicamente de los trabajadores de las automotrices. Nosotros, y esto lo quería vincular un poco con lo que hablábamos la semana pasada sobre las suspensiones en las empresas automotrices argentinas. La semana pasada, para los que escucharon el programa, nosotros mencionamos las los 300 trabajadores que están siendo suspendidos de la Renault en Córdoba, y que la Fiat también está en ese mismo proceso. Y lo que marcábamos es que cómo las patronales de la industria automotriz primero ajustan sobre los laburantes y después van viendo y cómo se llama, en el sentido de que primero, antes de bajar la tasa de ganancia o buscar otra solución, bajan a sus trabajadores. La excusa en este momento de las autopartistas y de las grandes empresas automotrices argentinas es, bueno, nosotros exportamos a Brasil, el mercado brasileño está a la baja, no podemos mandar tantos autos, entonces hay que reducir personal. Y me llamó la atención justo una nota que se difundió esta mañana, es que está pasando un proceso similar en Brasil, en la Peugeot, el consorcio Peugeot-Citroën, en la General Motors y en la Volkswagen, donde se están despidiendo trabajadores. En el caso concreto, la Peugeot Citroën despidió a 650 trabajadores de su planta de Río Janeiro. ¿Y cuál fue el motivo, la excusa de las patronales de estas empresas? Fue que el mercado argentino está a la baja, entonces no pueden mandar tantos autos para acá. Entonces tienen que despedir 650 trabajadores. Bueno, la semana pasada los empresarios que están en la Argentina decían, en Brasil no podemos mandar tantos autos, tenemos que despedir laburantes. En Brasil dicen que no pueden mandar tantos autos a la Argentina, tienen que despedir laburantes. Bueno, me parece que se cae de Maduro, que ahí es una excusa, una de entrada puede haber subidas y bajas, subes y bajas dentro de las ventas y el movimiento de los mercados, pero lo concreto es que la primera variable de ajuste son los laburantes. Y quiero recordar lo que hablábamos un poco la semana pasada también, de cómo toda la legislación laboral permite todas estas cosas. En Brasil, según la información, se suspende es una especie de te despido, pero te doy un pequeño beneficio, después cuando puedo te tomo de vuelta. En Brasil se ve que la legislación laboral le permite a la empresa despedir a los laburantes, ellos cobran su seguro de desempleo, que le paga el Estado, y la empresa le da un beneficio más, y después cuando pueden, cuando quieren, los vuelven a tomar. O sea que es seguramente ahí no debe regir la antigüedad o la antigüedad no debe tener algún tipo de beneficio, porque si no, no creo que tan livianamente los laburantes lo aceptarían. Y yo supongo, de entrada, sí, como la información concreta es esta, de entrada es precarización y la facilidad que tienen las empresas, las patronales, para despedir a sus trabajadores. Acá, yendo más a lo concreto, acá en los convenios colectivos que se han firmado estos últimos años, ya están incluidas este tipo de cláusulas donde la empresa te toma por un tiempito y después, cuando con esta excusa de, no vendemos tantos autos, te rajan. Sin tener en cuenta, por ejemplo, que durante muchos años las tasas de productividad aumentaron, las tasas de ganancia también, yo quiero recordar que me quedó grabado lo de que decía un laburante de la Renault acá en Córdoba, que decía, siempre los que tenemos que, cuando se baja un punto las ventas en el mercado, las consecuencias tenemos que pagar los laburantes y quedamos de patita en la calle. Años que vienen cazando a cuatro manos las automotrices, pero a cuatro manos en serio, uno de los sectores que más ha ganado en estos últimos años, y sin embargo no se bancan ni seis meses de baja de la producción, no un parate, no hay recesión. Estamos hablando de una posibilidad de 700.000 vehículos que se van a poder vender, o patentar. Es decir que hay una producción fenomenal, pero claro, ha bajado en relación a la fenomenalidad anterior. Entonces, no se bancan no perder, ganar un poco menos. Entonces, inmediatamente recae la baja de la rentabilidad en los bolsillos y en el laburo de los laburantes. Sí, para remarcar es cómo las políticas empresariales son las mismas acá en la Argentina, en Brasil, en la China, en donde corno sea, y siempre los laburantes son los que pagamos el pato, y ahí también se remarca la necesidad de que las luchas y los intereses de la clase obrera son los mismos acá en la Argentina, en Brasil y en donde sea. Sí, porque de hecho estamos ante una burguesía que cada vez se unifica más y tiene una deslocalización, una transnacionalización tan grande que se traslada de un lugar a otro. Ya que estamos hablando de Argentina y Brasil, tiempo atrás el conflicto de los trabajadores de RBI, Río Bravo Inversiones, era que la alemana Robert Bosch fundía, hacía un contrato falso con la brasilera y toda la industria argentina se trasladaba a Brasil, dejando en la calle un montón de trabajadores argentinos. Así que esto viene también a hilar que, bueno, lo que decimos siempre, la lucha es una sola, siempre. Vamos a un pequeño corte y después volvemos, porque acá todavía hay mucho para hablar sobre la relación laboral, salarios, inflación y demás, porque se están por venir las paritarias y a nivel estatal, y concretamente e inmediatamente el sector docente es el que está al frente de la situación, ya que supuestamente el 5 de marzo empezaban las clases, pero hay por ahora todo indica que no van a empezar el 5 de marzo. Así que vamos a un pequeño corte y volvemos con este tema. Hola, sí, ¿quién habla? Habla Carlos Gardel. Carlos, qué honor. ¿Qué opinas de nuestros oyentes? Oyentes cordiales e interesados. Espero tener el gusto de saludarles personalmente. ¿Y cuál de los conductores del programa te parece el más capacitado? Víctor. Bueno, evidentemente no escuchas el programa. Hasta luego. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de viento. Porque no estamos en el medio. Estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Se acerca fin de año. No, este no lo pasé. Balances. Pero no deprimirse, amigo, por los logros no cumplidos. Balances, el INDEC. Si fin de año es tiempo de pan dulces, entonces a mandarle fruta. Estuvimos con Menem y contra Menem, con Kirchner y contra Kirchner, con Clarín y contra Clarín. Pero lo importante es que somos siempre los mismos, porque ellos también estuvieron siempre. Amigos y enemigos. Conducimos un gremio porque ya no podemos conducir camiones. Hugo Moyano, el líder histórico. Bueno, decíamos que íbamos a hablar de paritarias, pero una breve a cada cargo de nuestro compañero Andrés. Sí, en estos días, el martes 18, si no me equivoco, los trabajadores de la cooperativa, juntos a organizaciones sociales y de desocupados, ocuparon el Ministerio de Desarrollo y Economía de la Ciudad en reclamo de aumento salarial y mejoras en las condiciones laborales y nuevos puestos de trabajo. El documento, el comunicado de prensa, decía: ahora los trabajadores del gobierno de la ciudad ocupan el Ministerio de Desarrollo Económico, Avenida de Mayo 575. La inflación nos come, basta de precarización laboral, aumento salarial, nuevos puestos de trabajo para las cooperativistas, las organizaciones sociales abajo firmantes, repudiamos la creciente precarización de la vida, la reciente devaluación, que el gobierno nacional no quiere asumir y especulación financiera con la oscilación del peso y el dólar. Trae aparejada una disminución real de los ingresos de los sectores populares. De la mano de esta situación, la inflación viene acumulándose desde hace meses sobre los productos más básicos. Perdón, no sé si nos están escuchando bien. Ahora creo que sí. Vamos a ver. Ahí se escucha un poco mejor. El documento sigue diciendo: mientras los funcionarios, empresarios y amigos disponen de los recursos que son de todos y todas, los de abajo nos apelan con impuestazos, aumentos del transporte, luz, agua y gas, dando cuenta una vez más que las privatizaciones siguen al orden del día, que la precarización de la calidad de vida es el costo que los políticos deciden pagar para continuar perpetuando sus privilegios. Los derechos humanos básicos a la vivienda, a la salud, a la educación, a la alimentación, al traslado, a la vestimenta y a la distracción se vuelven mercancías a las que claramente solo tienen derecho aquellos que las pueden pagar. Para ello los sectores populares debemos trabajar y resulta que este derecho también es cercenado por las empresas y por el propio Estado, que da la espalda dejando sin fuente de ingreso a miles de familias. En el ámbito de la ciudad autónoma de Buenos Aires, esto se traduce, por ejemplo, en un creciente desarrollo de las villas que ante el encarecimiento general de la vida y la especulación inmobiliaria que produce desalojos y alquileres por las nubes, han tenido que salir a luchar por mejores condiciones de vida. Una vez más, la respuesta de los de arriba se aleja hasta cruzarse de vereda para seguir defendiendo sus propios intereses. Elevar los ingresos de los funcionarios de la ciudad, ministros, secretarios y otras autoridades incrementaron su salario en promedio un 40% entre julio de 2012 y julio de 2013. Es así, en este marco general de pobreza creciente y de precariedad de la vida en aumento, las organizaciones sociales de desocupados, movimientos territoriales y organizaciones de trabajadores cooperativistas del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, que intentemos dignificar nuestros ingresos y nuestra calidad de vida, exigimos al gobierno de Macri una solución a los problemas de que ellos mismos han causado. Reclamamos el ingreso a fuentes de trabajo en los programas vigentes u otros nuevos. Rechazamos el aumento del 24% ofrecido el año pasado y reclamamos un sueldo de 8.000 pesos, vacaciones pagas, licencia por maternidad y por estudio, herramientas y vestimenta adecuadas, aprobación de los proyectos de trabajo que hemos propuesto para mejorar el mantenimiento y cuidado de los espacios públicos de la ciudad. Hacemos responsable al gobierno de Macri del aumento de la pobreza en la ciudad y demandamos la solución inmediata a los problemas sociales acumulados. Basta de privatización y precariedad y precarización de nuestras vidas. Como se ve, el problema de los estatales, los problemas que plantean los estatales, en este caso de la capital, no está ceñido exclusivamente al tema salarial. Hay condiciones de trabajo y el tema más de fondo todavía, que es la razón de ser de sus tareas, que no las pueden cumplir como corresponde, y quienes deberían ser los beneficiarios de su trabajo en realidad están pintados porque están impedidos de avanzar con eso. Nosotros decíamos hace un ratito que íbamos a hablar de las paritarias docentes. Simplemente un dato que me parece interesante de comentar es que hay lo que se llama el índice barrial de precios. Esto es índice en el 2011, después de varios años que el INDEC no funcionaba, o en realidad estaba dibujado, se empezó a hacer a construir este índice barrial de precios. No trata de ser lo que se llama un método científico avalado por, digamos, grandes instituciones, pero sí tiene, responde a referencias concretas de cómo tomar los precios y por lo menos saber qué es lo que nos afecta. Yo la vez pasada decía específicamente que cuando se habla del 3,7% de inflación para los sectores más vulnerables, en realidad es una mentira, porque el índice de la construcción, el índice de la salud, etcétera, hay varios índices que no le afectan para nada, porque no es lo que justamente utilizan los sectores más humildes. Entretenimiento, entre otras cosas. Combustible. Combustibles, sino en forma indirecta en todo caso. Pero el índice de precios que sí le afecta en forma directa y permanente es el índice de precios de los comestibles. Es más, no es el índice de comestibles que se presenta en el cúmulo de artículos que se presentan, porque el lomo no llega, por ejemplo, a la boca ni a las manos de los sectores humildes. El vino, hay que ver qué marcas de vinos están tomando, en fin, o una cantidad de frutas que no tienen acceso directamente los sectores más humildes. Entonces, la inflación en los sectores más humildes, y cuando digo más humildes no me refiero a los que no trabajan, justamente me refiero a los trabajadores que cobran sueldos magros que no les alcanzan realmente para una vida digna. En esa categoría también están los docentes. Con un docente que hoy está cobrando de bolsillo 3.000 pesos por su tarea, realmente más allá de la barbaridad que significa la relación de lo que produce un docente con su trabajo y lo que le pagan, más allá de eso, que es una aberración esa relación, está lo que no puede llegar a ser un docente con esos sueldos. Sí, tengamos presente que el salario mínimo de los docentes es 3.416, mientras que el salario mínimo hoy día está en 3.600, o sea que están por debajo de lo que es considerado el salario mínimo. Sí, en ese sentido el gobierno nacional llamó a la mesa de negociación para este viernes 14:30. Hay que recordar que nosotros la semana pasada estábamos comentando que el gobierno provincial está esperando justamente esta negociación a nivel nacional. De entrada, lo que el Ministerio de Economía está ofreciendo a los docentes es lo que se venía comentando hace un tiempito, alrededor del 23-25% en varias cuotas, digamos, lo que tira muy para abajo el porcentaje de recomposición salarial, y que si no, hay varias hipótesis. Una que está corriendo muy fuerte es que si no se llega a una negociación rápida, porque ya estamos empezando las clases prácticamente, el gobierno nacional directamente cerraría, como hizo ya estos últimos años, por decreto la negociación paritaria con ese porcentaje. Lo que marcaría un piso, perdón, eso es lo que dicen ellos, lo que marcaría un techo muy importante y muy bajo para las negociaciones paritarias en el resto de las provincias. Sí, además hay que tener en cuenta que la mayoría de los gremios que han tenido recomposiciones salariales más fuertes que la de los trabajadores, que tienen un atraso grandísimo, los trabajadores docentes, están pidiendo el 30%. O sea que se les otorgue a los docentes que vienen con un atraso salarial de años, el 25% es una burla, y encima en tres cuotas. Es una burla. Ahí está parte de la discusión. Las seccionales combativas del SUTEBA y las seccionales provinciales de CETERA, lo que están buscando es, bueno, por supuesto, porcentaje de recomposición de acuerdo a los índices de inflación, no estos que largó el INDEC en estos últimos años, pero porcentajes más elevados, y también la posibilidad de renegociar los salarios docentes si a mitad de año o no cerrar una negociación de un año, de 12 meses, como se venía haciendo, precisamente por estas características que venimos, de esta coyuntura que venimos marcando programa tras programa, que son la inflación, los efectos de la devaluación, que enseguida licúan cualquier porcentaje de recomposición de los que se está manejando, un 20%, 25%, capaz que en dos meses ya se comió esa recomposición salarial. Entonces los gremios, tibiamente, las secciones combativas más fuertemente, tratan de impulsar esta posibilidad, ¿no? Hay una situación aberrante que es la posición de las provincias que se van a juntar ahora el día 26 en la Casa de Salta, ¿verdad? Y creo que justamente se va a realizar alguna actividad en función de eso, porque lo que están hablando es de que la nación ponga un techo o establezca una paritaria de un 23%. Uh-huh. Esto implica dos cuestiones. Por un lado, para llevarla a cabo para lograr que una paritaria de los docentes a nivel nacional cierre en el 23%, implica sí o sí un cierre por decreto, porque ya se sabe que eso no lo van a aceptar de ninguna provincia. Por otro lado, lo que sí preocupa, que es una provocación. O sea, hoy hablar que los docentes reciban un 23% de aumento es provocarlo, es generar un estado de ánimo propicio para, ya antes de llegar a pensar, bueno, se van a realizar las asambleas y demás, no necesito que me informarme, yo ya sé que con eso van a un paro. O sea, lo que va a estar en discusión es si va a ser de 24, 48, 72 horas, pero el paro va a realizarse. Es decir, que hay una actitud del gobierno y de los gobernadores de forzar el paro de los docentes, evidentemente. Sí, además se está hablando de una convocatoria realizada 10 días antes, más o menos, del comienzo del ciclo electivo, pero los docentes ya hace dos jueves que tienen que estar en su lugar de trabajo. O sea, vienen convocando a las paritarias, pero después de que los docentes comenzaron el ciclo electivo, porque hoy día los estudiantes están dando exámenes y ahí están los docentes trabajando. Sí, tal cual. Y la estrategia de los distintos gobernadores es bastante clara. Dejan que primero se negocie a nivel nacional con un techo bien bajo y después ellos hacen sus negociaciones sectoriales a la baja también. Ahí viene la discusión entre, bueno, el gobierno dice, este es el piso. Claro, es el piso, pero después los gobiernos provinciales vienen con la excusa, bueno, pero no tenemos dinero, que la cuestión provincial está mal, y te terminan tirando abajo toda una negociación paritaria, y terminamos perdiendo los docentes. Y la responsabilidad ahí también es de los sindicatos que nuclean a la mayor cantidad de docentes, en este caso CETERA, que hace la negociación a nivel nacional. Porque ya, como decía David recién, ya este puede ser el tercer año consecutivo que el gobierno nacional cierra las paritarias a nivel nacional por decreto. Y que yo, por los antecedentes de la dirección actual del CETERA, bueno, hay que ver cómo salen, pero yo pongo muchas dudas. Sí, digamos que el techo de la lucha sindical está dado por la filiación que tiene Yasky con el gobierno y la dirección de CETERA, donde si van a dar la lucha, van a dar la lucha hasta ahí para no quedar completamente desvinculado de las bases, pero en ningún momento lado va a haber un compromiso real con los intereses de los docentes. Bueno, evidentemente, digamos, lo que vamos a ver, y esto sería bueno que aquellos que nos escuchan lo sigan, es las diferencias que van a haber en la toma de decisiones entre las seccionales que hoy responden en forma vertical a la Celeste, es decir, a Hugo Yasky y a Baradel en la provincia de Buenos Aires, y las llamadas seccionales opositoras, que justamente no están dirigidas por Baradel y compañía, sino por una lista multicolor que es de oposición. Entonces, eso va a ser interesante de tenerlo en cuenta. Una de las seccionales es la de La Matanza, está la de Tigre, está la de La Plata, hay otras seis más. Sí, también hay que tener en cuenta los sindicatos de Neuquén, que es Aten, de Santa Cruz, seccionales de otras provincias como Entre Ríos, sindicatos que no están dentro de la CETERA también, así que se complejiza todo. Y bueno, el panorama es un panorama que los laburantes docentes van a tener que salir a la calle nuevamente por sus reivindicaciones. Si no, vamos a terminar muy probablemente como terminamos el año pasado, con salarios por debajo de los niveles de inflación. Bueno, vamos a un mínimo corte y volvemos ya para despedirnos hasta el jueves que viene, pero vamos a un corte primero. Bueno, seguimos aquí en el 5433-3607, pero te lo estamos diciendo para el jueves que viene, porque estamos ya terminando hoy el día sí, de que, hoy. Que vayan reservando horario para llamar. Claro, sí, sí. Si está congestionada la línea, tienen que intentar varias veces. De hecho, por eso no entraron las llamadas. Ya parecemos lo de Telefónica. Un cuello de botella. Vamos a comentar simplemente para cerrar una noticia que nos pareció interesante, que es el latazo en Rexam por nuestros legítimos reclamos. El martes 18 hubo una juntada entre las 10 y media y las 12 en la puerta de la fábrica. Rexam es una metalúrgica, por eso lo del latazo, porque después de reuniones con la fábrica, los patronales, el Ministerio de Trabajo, etcétera, que es una multinacional con sede en Londres, Inglaterra, se negaron a cumplir los acuerdos que ya estaban acordados, valga la sí, el convenio colectivo. Exacto. Entonces, los trabajadores han resuelto que, entre otras cosas, en los acuerdos también había una nueva categoría de la UOM, etcétera. O sea, hay una cantidad de cosas que realmente son realmente indignantes cómo se manejan estas empresas. Y ellos plantean cuatro cuestiones. Uno, ante la enorme caída de nuestro salario al estar congelado el adicional REXAM y no aplicarse el porcentaje paritario a la totalidad del salario, exigimos un reajuste de 3.000 pesos en todas las categorías. Cumplimiento inmediato de del convenio colectivo de trabajo, el artículo 12 y 62, la aplicación inmediata de la nueva categoría UOM en herramental y pase a planta de los compañeros Alejandro, Adriana, Carla y Mauricio. Es decir, un conjunto de reivindicaciones que nos da la pauta de cómo trabajan los compañeros de la comisión interna o del cuerpo de delegados, no sé exactamente cuál es el tipo de organización que tienen dentro de la fábrica, pero que no plantean las cosas en forma aislada, vislumbran de que está todo relacionado, porque el pase a planta de compañeros significa terminar con la tercerización o con la precarización. Convenios colectivos, el cumplimiento concreto de los convenios hace a las condiciones de laburo y a los salarios. Y el tema de, más allá de los acuerdos, también hay un desfasaje salarial importante a partir del ajuste que se está produciendo en la Argentina, y a partir de eso exigen estos 3.000 pesos. Es decir, esta es la realidad que se está imponiendo en este momento, está surgiendo en forma muy interesante, que desde las propias bases empiezan a no solamente decirle al delegado para que lo planteen sus sindicatos, sino se organizan en la fábrica y empiezan a pelearla sin esperar que el sindicato mueva los dedos, por ser elegante, para cambiar la situación. Sí, y tenemos una última que es una noticia importante sobre la Serenísima y los depósitos que tiene el Parque Industrial de Bursaco, que ya confirmaron que van a cerrar esos depósitos y peligran la fuente de laburo para 40 trabajadores aproximadamente que son que están efectivizados y cerca de 300 tercerizados. Perdón, sería 120 efectivos y 200 terciarizados. Bueno, 40 más 3, más o menos andamos más ahí en el número. Sí, la empresa argumenta que la planta no está dando beneficios económicos expresados, que el parque industrial, el alquiler es muy caro, entonces les diría que el 2 de mayo los trabajadores se presenten en la planta de Longchamps. Los delegados de la Comisión contra los Despidos piensan que de hacerse esto va a haber alrededor de la mitad de los compañeros va a quedar despedidos, obviamente se supone que se va a afectar a los terciarizados, y en función de esto están dando un plan de lucha y organización que, bueno, por cuestiones de tiempo vamos a ahondar la semana que viene. Algo que no queríamos dejar de mencionar antes de despedirnos es que este 22 se cumplen 2 años de lo que fue la masacre de Once. Así que para la semana que viene vamos a traer algún pequeño informe, ya que bueno, Omar Maturana sigue al frente del gremio, debido sigue impune, y es una de las tantas tragedias de la clase trabajadora y el pueblo que sigue impune y por las que nadie piensa pagar los platos rotos. Y nos vamos. Nos fuimos hasta el jueves que viene para ustedes. Van a tener que... Lamentablemente, sos irreemplazable, decilo que... No, van a tener que prescindir de mi voz, no te del preocupes. Encanto de mi voz, no te preocupes, de mi orientación tan certera. Y, ¿orientación o desorientación? Estuviste mis flojo... Mis abuelos ya fallecieron hace rato. Estuviste flojo en decirlo porque ahora sabemos que nuestra audiencia no va a estar presente el jueves que viene. Háganos el acompañamiento a pesar de que este titán de la radiofonía no esté el próximo jueves. No pierdan las esperanzas. Claro, es como Lenin que todavía no llegó a la estación Finlandia, pero bueno. Ya sé que ustedes van a defender este programa a micrófono partido, así que... Nos vemos a la vuelta. Hasta la semana que viene para los demás. Saludos. Ni con los multimedios, ni con los multidueños.